La armería en Cañuelas es un sueño que se empezó ya hace unos meses y con mucho esfuerzo, sobre todo del Ministerio de Seguridad de la Nación. El doctor Aníbal realmente ha hecho que todo se ponga en movimiento y tengamos todas las fuerzas aquí, no solo con esta inauguración, sino que con el comando unificado que Mercedes viene dirigiendo. Esa presencia de las fuerzas federales en Cañuelas es un sueño que hoy se está haciendo realidad. Agradecer la confianza de Marisa en que pongamos todo este esfuerzo para que la seguridad federal a través de la Gendarmería Nacional esté presente en todos los barrios de Cañuelas. Hoy teníamos hasta este momento la seguridad vial de Cañuelas, pero ahora va a estar en todas las localidades. Así que solo quiero agradecer a la decisión política del Ministerio y de Marisa para que esto sea una realidad. Muchas gracias.